noche cuando salí de mi casa, fue al doblar de la esquina cuando yo vi un hombre vestido de negro como un carbón. El susto que yo me di cuando ese hombre me llamó, mami, yo grité y eché a correr. Madrecita de mi vida, por ahí viene Satanás y viene arrollando. Párate, que yo te quiero agarrar. Ven, agárrame si puedes, que yo voy como un avión bien disparado. Párate, que yo te quiero agarrar. Hablar conmigo, ¿para qué? Yo no hablo con muertos. A mí.